Vamos a tocar un número que tiene un sabor del, bueno, un sabor bien chévere, que lo vamos a dedicar. Ya iba a decir una de las mías, ¿viste? Por poco se me va. Y estamos en Bellas Artes, ¿pero qué? Ustedes se imaginan lo que yo iba a decir, ¿verdad? Tiene un sabor bien chévere. Ay, no, mano, quedan unas cuantas más. Siempre se le sale a uno lo de negro para afuera, ¿viste? Inevitable. Dice así. Que todo lo...